¿Cuántas veces en la vida llegamos a los últimos días del año con el deseo de que este ya termine? Y cuando esto nos sucede, es porque hemos vivido un año de vacas flacas. Nos pasa a todos. Hay años en nuestra vida que son la sombra del claroscuro que es nuestra vida. Años en los que vamos de problema en problema, de calamidad en calamidad, de enfermedad en enfermedad, de angustia en angustia, dando tumbos por aquí y por allá. Y cuando esto nos pasa, sentimos que al final del año nuestros problemas terminarán, como si un capítulo de nuestra vida estuviera terminando y como si por arte de magia, al comenzar el nuevo año, todos nuestros problemas quedarán atrás para siempre y todo en el nuevo año sería mejor. Pero por mucho que pensemos esto, la realidad es que las cosas no necesariamente cambiarán, o al menos no tan pronto como nos gustaría. Si este ha sido el caso de este año para ti, quiero animarte a no terminar el año con la cabeza baja, porque no hay razón para ello. Así como todos tenemos años de vacas flacas, también tenemos todos años de vacas gordas. Como dice nuestra sabiduría popular, no hay mal que dure 100 años, ni nadie que los aguante. Es importante tener esperanza, y más en este jubileo de la esperanza, apoyarnos en Dios, es más, abandonarnos en Él, abandonarnos con confianza en Él, que Él sabe lo que necesitamos. No le pidamos que ya resuelva nuestros problemas, sino que resuelva nuestros problemas de la manera que mejor convenga a su plan para nosotros y nuestra vida eterna. Necesitamos confiar en Dios, nos urge tener esperanza. Y para ello es necesario tener siempre presente que pase lo que pase, Dios siempre tiene la última palabra. Y la palabra de Dios es siempre una palabra de amor y de bendición. Con esta frase te invito a vivir este año que está a punto de comenzar. No importa qué, Dios siempre tiene la última palabra y su palabra es siempre de amor y de bendición. Por otro lado, también te invito a hacer una lista de todas las cosas buenas que Dios te dio este año. Puedes hacer esta lista tú mismo, pues tú sabes lo que Dios te ha dado. Haz una lista sincera y te garantizo, so pena de caerme muerto en este instante, que la lista de las bendiciones que Dios te ha dado, si eres sincero, verdaderamente sincero, supera por mucho las tribulaciones que te han aquejado. Luego, abandónate a su amor infinito y verás que tarde o temprano todas las tribulaciones que te han afligido este año terminarán para tu bien. Recuerda que nunca habrá otro diluvio. Dios nos lo prometió. Recuerda que como sello de garantía de esta promesa, Dios mismo puso el arco iris en el cielo para que después de las tormentas recordemos que los males que nos afligen no son para siempre y que Dios está ahí para rescatarnos. Dios siempre tiene la última palabra y su palabra es siempre de amor y de bendición. Al final de este año, que nadie se sienta derrotado. Tómate con firmeza de la mano de Dios. Dale gracias con todo tu corazón por todas las bendiciones que te ha concedido este año a pesar de los grandes problemas que te han aquejado y pídele con el corazón en la mano que te bendiga en el año que está a punto de comenzar, concediéndote todo aquello que mejor convenga a tu vida, a tu relación con Él y a tu vida eterna. Y recuérdalo siempre, pase lo que pase, Dios siempre tiene la última palabra y su palabra es siempre de amor y de bendición. Y que esta frase siempre te fortalezca, te dé seguridad, te dé valor y te ayude a abandonarte en Dios, paso a paso, como el Papa nos ha pedido. No importa qué, Dios siempre tiene la última palabra y su palabra es siempre de amor y de bendición. Hay que confiar en Él y siempre tener esperanza, que puesta en Él es una esperanza que no defrauda. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.